los trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la enmascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Arranca la semana ternasca, directos a la yugular. Y efectivamente, a poquito que me conozcas, sabrás que ya andaba hilando el costurero de las ondas. Regresa con el lunes. Estamos escuchando a los Yugular, estamos escuchando el primer adelanto. No, realmente creo que es el segundo adelanto, pero lo que sí que es estreno del primer álbum tras su anterior EP de los Yugular, de este power trio street punk, conformado por miembros de Arcada Social, Caótico y Non Servium. Este tema se llama Blues Suicida y suena así de bien, así de potente, aquí en Pequeño Ternasco. Viviendo en la precuela de la muerte, vive tu vida como las ondas de un blues suicida. Todo tiene su fin. Vive tu vida. Ya sabes, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día de putísima madre. Para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Hoy estoy un poquito más solo de lo habitual, porque no cuento con Rosa Rosae aquí a los mandos técnicos. Por eso ponemos este remix triste. No, ya sabéis que cada semana os he seguido con alguna salvajada que ha hecho algún DJ con temas conocidísimos del rock y el metal. En esta ocasión, este lunes, nos acompaña este Dream On de los Aerosmith. Además, Pequeño Ternasco nunca está solo, porque está la tribu Ternasca ahí al otro lado. Ya tenemos a unos cuantos que nos saludan. Tenemos a Silvia escuchando en directo, también a Eli desde aquí, más cerquita, desde Pila. Tenemos mucho más lejos a Esteban desde Costa Rica. Tenemos a Nacho, Seek and Destroy, desde Pamplona. Y desde Logroño tenemos a Diego. Y seguro que más ternascos y más ternascas se irán incorporando a lo largo de la emisión, con lo cual, evidentemente, les iremos saludando. Vamos ya con ese informe seminal, con esos titulares que hemos ido recopilando de lo que ha pasado en las últimas horas en la escena rockera nacional e internacional, aunque creo que hoy viene todo internacional. Sí, efectivamente, así es. Vamos con el primero de los titulares. Rob Halford, que protesta enérgicamente por los abusos contra la comunidad LGBTI. La reinona del metal, la Metal Goddess, considera que si bien se han logrado avances en algunos lugares en Estados Unidos respecto a los derechos de la comunidad LGBTI, es consciente de que la agenda cristiana de derechas está impulsando leyes medievales en el estado de Arizona, estado que el amigo Rob Halford considera como su segundo hogar. Pues oye, no me parece para nada mal, al contrario, estoy muy, pero que muy a gusto con que Rob Halford haga visible estos abusos que se están produciendo ya no solamente en Arizona, sino en cualquier lugar del planeta, porque ya sabemos que contra esta comunidad siempre ha habido muchos atentados y lamentablemente lo seguirá habiendo. Protesta, visibilizar estas movidas, pues son cosas claves que yo creo que debería hacer no solamente Rob Halford, sino cualquier estrella mediática que se precie y que tenga ganas de hacer algo más aparte de cantar y sacar discos. Para mí el rock and roll y el metal siempre ha sido compromiso y así me gusta que lo reflejen las distintas estrellas, grupos y bandas en la medida de sus posibilidades. Y desde luego, Rob Halford es uno de los que más posibilidades ofrece de visibilizar este tipo de asuntos y problemas sociales. Saludamos a más ternascos. Ahora mismo entra a escuchar en directo el amigo Javi París desde Valencia y nosotros continuamos con ese informe seminal. Siguiente titular: revelan que los Tool casi incendian su estudio cuando grababan Fear Inoculum. Al parecer a los muchachos de los Tool les gusta crear un ambiente muy personal durante la grabación de sus canciones, con objetos suyos y movidas decorativas y aromáticas, entre ellas velas que rodean la batería. En pleno fragor baterístico de Danny Carey, uno de los cirios cayó sobre la moqueta, incendiándola y provocando que saltase el sistema de aspersores antiincendios. Pues chico, poca prisa tenían para grabar. Recordad que les ha costado 13 años grabar su nuevo trabajo, que son canciones que casi te cuesta otros 13 años terminar de escuchártelas. Y encima ahora los enteramos que casi se cargan el estudio de grabación y no terminan el disco. Yo de verdad que estoy tratando de encontrar alguna canción del nuevo disco de los Tool para incluir en el programa, pero es que son todas tan enormemente largas y son tan particularmente particulares que no hay manera de meterles un tajo para hacer radio y... Bueno, no hay manera, no, es que la verdad que me estoy negando a escuchar. Que sí, que son muy buenos y lo que quieras, pero chicos, a mí una canción de tantos minutos me parece bastante coñazo. ¿Qué le voy a hacer? Más titulares. La modelo Amber Rose, que le ha puesto a su nuevo retoño de nombre Slash Electric. Slash Electric Martínez Rodríguez de Todos los Santos. Nuevo caso de trauma infantil al canto gracias a la inestimable colaboración de la madre, en este caso la pechugona modelo estadounidense Amber Rose, que no sabemos si estaba bajo el efecto del peyote cuando decidió semejante chorrada, pero que no nos extrañaría en absoluto. El que sí que estaba tratando de ponerse, de consumir estupefacientes, pero no tenía, fue Iggy Pop, que hace poco contó su experiencia fumando telarañas. Es lo mejor para ti, sí, amigos, la iguana de Detroit no empezó siendo una superestrella del rock, ni mucho menos. Lo que no sabíamos es que hubo un tiempo en que no tenía ni para comprarse un plátano y fumarse las peladuras, como tanta gente hemos hecho, cuando no teníamos porros que llevarnos a la boca. Pues el amigo Iggy Pop probó hasta con telarañas. igual adquirió los superpoderes de Speedman, ¿eh? El hombre que se sube por las paredes podría ser tranquilamente y tipo, que no. Sueño del revés, atrapada en la mitad de la red. Y vamos ya con el último titular de este informe seminal, porque la veterana banda rock sureño Molly Hatchet ha entregado un adelanto de su próximo doble LP en vivo. Battleground, que así se llamará este tercer trabajo en directo de su carrera, saldrá el próximo 29 de noviembre y este tema que escuchas abría su segundo álbum, Flirting with Disaster, Flirteando con el Desastre, el álbum que fue grabado en el año 79. El tema en concreto, Whiskey Man, sonando aquí en Pequeño Terrasco con el podcast riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves. Por Asalto Mata Radio Rock.com desde Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral. Cuenta. Claro, es que no está yendo el. Hola, hola. Ahora parece ser que va un poco mejor. Está la amiga Silvia. Tenemos hoy a las. Los. Ser de otra. Que me está tocando los huevos de mala manera hoy. Vamos a ver, yo creo que ahora ya la cosa está mejorando. Espero. Gracias, Rubén, por avisar. Vamos saludando también a Jorge Benítez y saludamos a... ¡Oh yeah! ¡Pequeños Terrascos! ¡Ese despoderoso! Pues ya os puedo asegurar que no será por no probar el micro antes de comenzar el programa, pero en fin, la tecnología... El hombre propone y la tecnología dispone. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Terrasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy tenemos un bloque de novedades a casco porro, pleno de bandas míticas y veteranísimas que traen novedades. A ver, me dice Silvia que no se ha oído el saludo para la persona que nos ha dicho que está escuchando. Nos ha comentado Silvia que está escuchando el gran José Andrea. Un saludo de Pequeño Ternasco y de toda la tribu ternasca para este gran cantante del rock estatal. Al que ya entrevisté hace algunos años en mi anterior programa, en el Asalto Mata Show. Bueno, estamos escuchando lo nuevo de los Running Wild. Este tema titulado Crossing the Blades, cruzando las hojas de las espadas, es el adelanto de lo que será el próximo EP de los bucaneros teutones. Ese EP lleva el título de esta misma canción que ya estás escuchando y saldrá el 6 de diciembre. Y aquí lo puedes disfrutar ya en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Fight! El Tomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Otra vez aquí, sin tocínanos. Ahora vamos a escuchar a una de las dos bandas que más suenan en este programa. ¿Por qué? Porque suenan todos los días. ¿Y quiénes son? Los Toy Dolls. Siete añitos les ha costado, pero ya está aquí el 13º álbum del trío punk británico, que para que veáis lo mucho que ha discurrido para el título, le han colocado de nombre X palito palito palito, o sea, sé 13 en números romanos. Y este tema se llama The Laptop Lifter, la tapa del portátil, que la deben tener un poco jodida. Computer crook, now once he took the village to look kawaii. Sony, Toshiba, Modella, leave it pitch or whack on there. Y añadáis que como últimamente me estáis mandando tanta gente canciones, la verdad es que me pierdo. Creo que me la mandó Lokis, con esta y otras muchas más. Asaltomatarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Bueno, no sé si ha habido claramente, si se ha habido claramente el cago en Dios de que no me funcionaba el botón de darle a la siguiente canción, pero ya estamos escuchando a los Pretty Maids. Momento que aprovecho para saludar a nuestro compañero Jorge Lluvero y también a ese gran ternasco que es San Hammer. Además, mira, esta canción sé que le va a gustar especialmente. Casi balada, semi balada, medio tiempo. Sí, segundo sencillo que nos llega del 15º álbum de las estrellas danesas del hard rock de los Pretty Maids, Fire Soul Fly, es el título de este segundo adelanto de ese pedazo de disco titulado Undress Your Madness, Desnuda Tu Locura, que nos gusta, pues con eso, con locura, claro que sí, aquí en la tribu Perrasca y en todos los lugares del pinche planeta. Pretty Maids, tremendos. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y vamos a cerrar este bloque de novedades a casco porro, este bloque de novedades que nos ha traído cositas nuevas de bandas super veteranas. Con Hollywood Cowboys, el 14º álbum de estudio de los Quiet Riot. Banda formada ya por los primeros 70 por el mítico desaparecido y añorado Randy Rhoads y que ahora mismo, como curiosidad, se le puede decir que es que no tiene ninguno de los miembros originales que la conformaron. It's been a while, Pero bien, es cierto que sigue sacando excelentes discos como este Hollywood Cowboys, que saldrá el 8 de noviembre y del cual escuchas In the Blood, el tercer adelanto del mismo. Saludamos también al gran Dani de Rock Station FM, ahí en Collado Villalba. A por el momento álgido, hoy más álgido que nunca, porque durante la bizarrada vamos a tener algo que no habíamos hecho nunca en la tribu ternesca. Como hoy no tengo Rosa de que me lea los titulares, pues lo hago yo, que tampoco se me da del todo mal. Dos ultras que pretendían protestar con bengalas desde un risco del Valle de los Caídos, acaban en el hospital con hipotermia. Ahí está, se les tuvieron que llevar en ambulancia a los dos garulos estos, que ahora mismo os cuento cómo acabaron así. La Guardia Civil los identificó y denunció por infringir la ley de seguridad ciudadana a estos dos individuos que se habían apostado en los riscos superiores a la Basílica del Valle de los Caídos, vestidos ellos de militar y portando bengalas, botes de humo y banderas del aguilucho el día de la exhumación del puto caudillo. A esto no lo reciben bien ni en New York City ni en ningún lado. Bueno, una vez identificados y comprobado que no eran militares, ambos individuos fueron conducidos a un centro médico de la localidad del Escorial, al presentar ambos evidentes signos de hipotermia, ya que los muy tontolabas llevaban desde la madrugada apostados en la zona. Ahí te los tienes, a dos cachorros, orgullo de Españistán, ¿verdad? Esta gente tan inteligente son los más claros representantes de toda la caterva de exacerbados extremistas derechistas que van a protestar porque se sacó a Franco del Valle de los Caídos y que se reúnen para conmemorar su nacimiento, su muerte y para compartir historietas del antiguo régimen. Que lo haga gente que vivió durante esa época y que vivió bien, aún lo puedo entender, pero gente que no ha nacido ni ha sabido lo que es Franco, y es que de verdad que eso, hay cosas que no las entiendo. Ahora, que ya que los van a castigar, que les van a poner una multa y los meterán en el calabozo, lo que sea, si los han de meter en el calabozo, que los castiguen además de rodillas. De rodillas, down on your knees. Es el tema que estás escuchando ya de los Soldaduras Domínguez, los Sodom. Tema incluido en el segundo EP que sacan en 5 años ya, 2 EPs, los veteranos Thrashers Germanos. Llevará por título Out of the Frontline Trench. Saldrá el próximo 24 de noviembre y este Down on Your Knees es su tema adelanto. Y atentas, atentis, atentos, porque la sorpresa que os digo viene ahora con la siguiente cuña de coña, después de la canción. Va, atentos que va a ir ya la sorpresa, esa cuña de coña. Pero alguien debe exhumar al caudillo. Ahí estaba esa cuña de coña, Maid de la tribu Ternasca. Bueno, vamos a matizar, Maid el Okupi. ¿Y la sorpresa cuál es? Pues te la voy a poner inmediatamente, porque ahora mismo esta cuña de coña no solamente es audio, sino que va acompañada de vídeo, y te la voy a poner en el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp, para que lo podáis volver viral si os apetece. ¡Atentos que va! ¡Bum! Ahí está. Tenéis ya el video meme, WhatsApp, para que lo podáis repartir con toda vuestra peña. Y también está colgado ya en Facebook, tanto la página de Salto Mata Radio Rock como la de Pequeño Ternasco. Y también lo vamos a poner en el Twitter y en el Instagram. Pero eso dentro un ratico. Porque ahora tenemos que continuar con las bizarradas. Y si los dos de estos que os he contado del Valle de los Caídos os han parecido tontos, los que vienen ahora no les quedan a la zaga. Roban un coche y dos cerdos, los cargan en el maletero y lo abandonan al reventarle las ruedas al coche. No sé si se dieron galleta o no, pero el caso es que tuvieron que abandonar el coche y los dos cerdos, porque vamos, o sea, les salió la misión, pero por el ojete. Fue un itinerario breve, pero intenso. Lo primero que hicieron los autores de estos hechos, por ahora, sin identificar los autores, no los hechos, fue sustraer un vehículo, modelo Seat Toledo, en la localidad coruñesa de Teixeiro. Ah, bueno, decir que esta noticia y la anterior me las ha pasado ambas Silvia. El propietario del turismo, un profesional del sector de la electrónica, lo tenía estacionado delante de casa y contaba con un programa de sistema antirrobo. Dada la situación, es probable que los ladrones utilizaran un dispositivo para leer el código y sustraer el vehículo. Digo yo, si tienen la tecnología como para robar un coche que tiene este sistema, que es un sistema electrónico o informático o lo que sea, luego, ¿cómo cojones no tienen la capacidad ni el entendimiento de pensar que en un Seat Toledo no te puede llevar dos tocinos adultos? ¡Por favor! Lo dicho, después de ser capaces de robar un coche en estas condiciones, agarran, suben dos cerdos, pero claro, las ruedas del coche reventaron bajo el peso de los animales. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer este peculiar suceso, del que no se enteraron ni el propietario del coche ni el de los cerdos hasta que el vehículo fue localizado por un localizador que tenía instalado. En fin, una auténtica, amigas y amigos, pequeñas y pequeños ternascos, una auténtica misión imposible. Misión Impossible, que es el tema que estás escuchando ya de los Temperance. Tema además perteneciente a Viridian, el quinto álbum de esta formación Spaghetti Power melódico, encabezada desde este último año por la cantante Alessia Scoletti. Este Viridian saldrá el 24 de enero y Mission Impossible es su adelanto. Pero bien. bien adelantado, ¿eh? 3 meses. Mira, lo mismo que me tienen a mí bloqueado lo del Facebook. A puntito de llegar ya al final de este programa, de este pequeño Ternasco del lunes 28 de octubre, que abre la semana Ternasca. programa además con sorpresa y con reto, ¿eh? A ver si somos capaces de volver viral este exhumación. La ocurrencia de Locupi al adaptar la letra, el trabajito que me marqué yo el domingo por la mañana en montarlo y la ayuda inestimable ahí en Senderos del Rock de toda la gente que estábamos el sábado y que me ayudaron a hacer los coros de la exhumación. Así que si estás escuchando esto en el podcast, que sepas que en la página de Salto Mata Radio Rock en Facebook y en la de Pequeño Ternasco en Facebook también, tienes el vídeo si lo quieres compartir. Y si no, ya te llegará vía WhatsApp, porque seguramente te va a llegar. Bueno, seguramente, igual estoy tirando yo muy lejos. A lo mejor va y te llega. Igual lo conseguimos la tribu Ternasca, ¿ok? Bye. Parecerá mentira, ¿eh? Que fue un vídeo de 24 segundos, la de rato que me tiré, pero es que yo soy de editar audio, de editar vídeo no. Y el audio tampoco es que haya quedado muy allá, no me he esmerado mucho, la verdad sea dicha. Pero como es para hacer una gracieta de estar de poner rápido y quitar, pues suficiente. Y nosotros, pues nos vamos a despedir, digo nosotros en plural majestático, como siempre, con la última sección del programa, con la balada para el final. Balada que hoy viene de la mano de los Hell Yeah. Isn't quite as bright today, and it hasn't been for a while. Por título lleva Sky and Water, cielo y agua. Y es el tercer sencillo extraído del Welcome Home, el último trabajo de los tejanos, ya sin Vinnie Paul, desafortunadamente. Y que es un trabajo con el que están apoyando, además con parte de los beneficios recaudados a la American Heart Association, a la Asociación Americana del Corazón. Evidentemente han quedado tocados y concienciados con este tema los miembros restantes de Hell Yeah. Y lo dicho, en este álbum, en este Welcome Home, apoyan a esta Asociación Americana del Corazón para que, bueno, pues no más gente sufra lo mismo que tuvo que sufrir Vinnie Paul. Ahí os dejo con este Sky and Water de los Hell Yeah, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda de Irlanda. The birds all stop singing today. Wind's blowing hard and the clouds won't break. I can't find any shelter from the rain. I know you're never far away. I can hear your laugh and see your face. Will you carry us and help to ease the pain? My tears again today. I can hear your voice. I can hear you say, don't sweat the small stuff. Yeah, just keep on keeping on. Where the sky meets the water, I see you. Where the sky meets the water, where the sky meets the water, I'll see you where the sky. Ahí los teníais, Helge. Pareciera que esta gente no fuesen capaces de ponerse tiernecicos, ¿eh? Pues ahí lo tienes, demostrándolo. La realidad del camino. Ahora una escala por ahí. Ahora una escala. Vuestro amigo y vecino Pequeño Ternasco, como siempre, aprovecha estos últimos minutos para despedirse de todas y de todos vosotros. Pero primero te recuerdo que si estás en la sintonía de Salto Mata Radio Rock escuchando en directo, pues te quedes las siguientes dos horas con mi buen compañero Ratón Rockero desde Washington DC y sus horas rockeras. Y además se viene con un programa muy metalero y con casi todo bandas de Españistán. Evidentemente influenciado por su reciente viaje aquí a la Piel de Toro, donde tuve oportunidad de conocerle. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón. Y sin nada más que añadir, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide, como siempre, diciéndote y recalcando que es un auténtico honor y un verdadero lujo tenerte ahí, tanto en directo como en podcast. Que si estás medio dormido en el metro, en el bus, pasando frío en el Valle de los Caídos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Exhuma, exhuma, exhuma, exhumación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana martes más. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock.